Santana, que será uno de los principales protagonistas de este programa. En este programa hablaremos de recuerdos de los Grammy. Recordemos que esta noche a las 7 de la noche en Canal 2 se llevará a cabo, se llevará hasta sus hogares la entrega de los premios Grammy. Y hoy Santana, lo mismo que Michael Jackson, Amy Winehouse, serán de los destacados invitados en este programa recordando pasados Grammy. Además de eso, celebraremos la vida de Carole King. Enviaremos saluditos. Pagaremos deudas. Recordaremos históricos momentos como la invasión británica en febrero del 64. 22-23-0172 ya está a su disposición, al igual que 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook. Así que esperamos sus contactos. Y ahorita vamos a recordar 1981. Un 9 de febrero, decía adiós a este mundo, se despedía Bill Haley. ¿Y cómo se despedía? Bien fácil, diciendo su frase célebre como pionero del rock blanco. ¿Qué dijiste, viejito? 1, 2, 3. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, wait a minute, dear. Recordando un día 9 de febrero 1981, cuando en Texas pasó a mejor vida uno de los fundadores del rock and roll, considerado también como el padre de este género. Y vamos a aclarar que sería el padre, pero el padre que se apropió porque ya el rock and roll antes de él existía, pero a nivel de músicos afroamericanos. Pero como era tanto el nivel de discriminación, que los pobres músicos afroamericanos no eran tomados en cuenta en la radio ni en ningún lado, hasta que llegó Bill Haley con ese su rock para blancos. Y entonces, además de eso, el tal Bill Haley, de acuerdo a la revista Billboard, fue el que dio inicio a la época del rock and roll. Recordemos que la revista Billboard es la Biblia y lo que ellos dicen, pues eso es. Entonces la era del rock se inició cuando, por vez primera, una música frenética llegó a las carteleras de popularidad. Eso fue en 1955. ¡Ha llegado la hora! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's your bad right, so join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, Rock Around the Clock, al compás del reloj se llamó y estuvo en la banda sonora de una película que, si mal no recuerdo, se llamaba Blackboard Jungle, Blackboard de pizarrón, porque tenía que ver con clases y con alumnos que no eran muy bien portados, que se diga. Bueno, hoy, entre otras cosas, vamos a leer el menú de lo que hemos preparado, que va a ser también enriquecido por lo que ustedes tengan que contarme, que ofrecer, que disfrutar, que recordar. Hoy, a ver, aquí dice en el menú para hoy. Comienza, como hoy es día de Grammys, con recuerdos de Grammys, momentos Grammys, recuerdos de pasados Grammys, además del inicio de la invasión británica. Uy, se llevó a cabo un día como hoy, fue la locura. Murió el pionero del rock and roll, lo acabamos de poner, Bill Haley, y que conste, puse ahí, del rock and roll blanco. Además, celebraremos la vida de Carole King, Ennio Morricone, también de John Williams, todo eso, hoy en 1900 ayer. Y ya saben ustedes, a la orden, nuestra forma de ponerse en contacto con nosotros, número 1, 22-23-0172. Número 2, pues 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Y luego tenemos el WhatsApp que es el 7853-6785. Y ya estamos saludando a un montón de gente que forma parte de nuestra legión extranjera. Ponte tu mejor gala porque hoy es domingo. You a man that spent his life a drinking, spent his nights and money on my women. Had a wife and children, bought them nothing. When he died, he asked them to forgive him. Why? Said she lived alone. Found that she had two big dogs at home. Two dogs and a cat to be precise. No man breaking in her house, no mice. La canción se llama Why, ¿por qué?, del grupo Macondo, uno de los que fue ahijados de Sergio Méndez. Bueno, eso gracias a una de las primeras solicitudes que nos acaba de llegar, y de lejos llegó porque es desde el Canadá, gracias a Mario Solano, que forma parte de la Legión Extranjera y saluda, buenos días, haciendo cola, me gustaría que pusieras Why. De antemano, gracias y gracias por la música. Bueno, tenemos también, mencionaba yo temprano, que pagar deudas, porque la semana pasada Carlos Sáenz, desde Santa Ana, nos preguntaba que cómo se llamaba el tema de Teleprensa. Le respondimos y le dijimos el domingo pasado, ya la vamos a poner, pero se nos atravesaron tantas, pero tantas cosas, que ya no la pusimos. Así que hoy se lo voy a recordar, Carlos. Gracias, gracias, gracias por tan buenas vibras. Cachatuarian se llama el compositor de esta melodía que caracterizó, y aún, a Teleprensa de El Salvador. La danza del sable, así se llama. y hasta ahí ya no llegaba. Esa era la mera parte. Y naturalmente que hay versiones un poco más modernas, como por ejemplo esta. Así que Carlos, satisfecho, Danza del Sable, tema de Teleprensa. Recordemos ahora que un 9 de febrero en el año de 1999 nos dijo adiós un muchacho que grabó una canción que es de las que no puede faltar cuando uno habla del rock and roll de antes. Adiós a Del Shannon un 8 de febrero. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together. Esas canciones que hicieron historia, Del Shannon, quien murió un 8 de febrero de 1999 cuando tenía 55 años, pero se lució dejando esa su obra que fue versionada por un montón de gente, entre ellos el rey del rock and roll, Elvis Presley, y no se diga un supergrupo formado por Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lynne, los Traveling Wilburys, que hicieron esta versión de Runaway, Run, Run, Run, Run, Runaway. Les quedó lindísima, no van a decir que no. Together, while our hearts were young. hecha éxito por Del Shannon. En la versión de los Traveling Wilburys, Runaway, aquí, en su programa dominical, que no puede faltar, ni tampoco las pupusas. Mañana con 32 minutos en el domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ven a Walmart y llévate todo para tu regreso a clases pagando menos. Aprovecha 2x1 en cuadernos Norma y el 30% de rebaja en Scribe y sólidos productos Bic, Resistol, Print y toda la variedad de mochilas y loncheras de los personajes favoritos de tus hijos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Solo sigue divirtiéndote. Aprovecha hasta 20% de descuento directo en mercancía ya rebajada en videojuegos, juguetes y discos. Te esperamos en Sanborns Multiplaza y Metrocentro. Válido al 10 de febrero. Este domingo 10 de febrero, enamórate de Canal 2 con los Grammy 2019. Entre las categorías nominadas están Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista. ¿Quiénes serán los ganadores de estas categorías y muchas más en los premios Grammy 2019? Entérate este domingo 10 de febrero a las 7 de la noche en vivo por Canal 2. Y recordaremos uno de los momentos así extraordinarios de los Grammy cuando en el año, ¿cuándo fue esto? En el año 2008, sí, en el 2008, una muchacha se llena de gloria porque llega a los Grammy y gana 5 premios, entre ellos 2 de los más codiciados, que era la canción del año, y también ganó el álbum del año. Lástima, lástima, lástima que la gran ganadora, 5 Grammys en 2018, por desmanes, dijo adiós. Amy Winehouse. La peculiar voz de Amy Winehouse, que en febrero de 2008 llegó a los Grammy y arrasó, ganando 5, entre ellos la mejor canción del año, la que acabamos de ver, Rehab. Esta mujer, lástima que por sus desmanes fue de las que partió prematuramente, pero nos dejó deuda porque qué voz la que tenía. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just algo del repertorio de Amy Winehouse, quien en febrero de 2008 ganó 5 Grammys. Esto formaba parte de su repertorio y una de las canciones clásicas original de Carole King, de quien más tarde ya hablaremos. Son las 9 de la mañana con 42 minutos y vamos a aprovechar para mandar un mensaje hasta la Legión Extranjera, porque allá en Montreal, Canadá, ¿cómo me dicen acá? Sí, en Montreal, Quebec, así me pusieron. Jorge Jule Manzón está cumpliendo 29 años, así que aquí se lo celebramos

parce que je t'aime. Still. If you forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to you. Because you love me, Celine Dion. Oh, I still love you. What a voice. Una de las mejores voces. Para mí, entre las tres mejores. Hablaremos de otra de las... de las dos que comparten ese privilegio. Dentro de un ratito. Because you love me, de Celine Dion. Cambiémosle el ritmo a la mañana, domingo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo acá en Box FM. 22-23-0172 a su disposición. Never gonna give you up. Nunca te voy a decepcionar ni tampoco voy a renunciar a ti. Cantando Rick Astley. Never, never, never gonna give you up. Bueno, y el pasado primero de febrero estuvo cumpliendo años una de nuestras oyentes obligadas. Digo oyentes obligadas porque el esposo es el que oye religiosamente el programa. Entonces a ella le toca soplárselo también, y lo menos que podemos hacer es enviarle, aunque sea en diferido, un saludo sumamente especial para ella, que salió corriendo de San Rafael de Oreamuno, allá en Cartago, Costa Rica, hasta Miami. Formaba también parte de la Legión Extranjera, que nos escucha dominicalmente. Bueno, y esta mujer... resulta que cada vez que abre la boca gana miles de premios. Por ejemplo, esta noche va a ser la entrega de los Grammy y esta cantante, que tiene una voz preciosa, se ha convertido a lo largo de su carrera en la única artista en ganar dos veces las tres de las cuatro categorías principales, que son el álbum del año, la grabación del año y la canción del año. Adele se llama y ha ganado 15 premios Grammys de 18 nominaciones. Adele, ¿qué te pasa, mija? ¿No quieres hablar? ¡Se trabó la mujer! ¡Ta, ta, ta, tan, ta, tan! ¡Ya no! Tanta bulla que le hice y me sale como que si fuera cohete soplado. Ah, gracias, Adele. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. So hail from the

la cual imperaba en Europa, pero en los Estados Unidos nada. Y dijo él, debería de llevármelos a mi programa, que era uno de los más vistos allá. El nombre del sujeto de que les hablo era Ed Sullivan, y resulta que se los llevó y llegaron en un mes de febrero. Un 7 de febrero los Beatles llegaron a New York, al aeropuerto John F. Kennedy, y allí se inició lo que se conoció como la invasión inglesa, debutando ellos, por cierto, en el show de Ed Sullivan. El 7 de febrero de 1964, los Beatles llegaban a los Estados Unidos a través de el John F. Kennedy International Airport, allá en Nueva York. Y en las conferencias de prensa les hicieron cada pregunta. Uy, mejor ni les cuento. Pero se dieron gusto con el chistosito que era Ringo, con el filósofo John, además del cotidiano, el que todo el mundo quería, Paul, y además de eso, el místico calladito George Harrison. Beatles. El día que la música cambió. Love, love me do. You know. Love me do, whoa, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Somebody someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Y con furia, ellos llegaron. No, no, estaba hablando con furia. Bravo, no. Saludos a Marito y a su hermano Pete. El día que la música cambió, así se le puso a un especial hace un par de años, que narraba la llegada de los Beatles a los Estados Unidos en un mes de febrero de 1964. Saludos a Mario Meléndez, quien me escribe. Hola Sergio, te cuento que Chepe Montoya, ex de los Beats, estará en Tarde de Buenas Épocas, organizado por Calpes. Esta es la Cámara de Locutores y Periodistas de El Salvador. Y eso lo van a llevar a cabo el próximo 2 de marzo en El Sombrero Azul. Gracias por contarme, por hacerme copartícipe e invitarme, Mario Meléndez, y hacerle también a ustedes la cordial invitación. Aida Mengíbar, buenos días, presente como todos los domingos, a la espera del baño de neuronas. Gloria Rodríguez, también es otra de la Legión Extranjera, buenos días, ya haciendo mi café, acomodándome para disfrutar el programa que debería ser de más horas para que sea justo. Por la diferencia de horas, y hay que, ella está en el área de en California, por eso está protestando por la diferencia de horario. Además de eso, vamos a ver un par de cositas más por acá. Tucutún, tucutún, Charlie Sanz, listo para saborear. Vaya Charlie, espero que hayas escuchado tu danza del sable que andabas pidiendo. José Luis Serrano, que quiere que pongamos A ver, José Luis Serrano, a Carmina Burana. Carmina Burana, no Salazar, hace la aclaración. Además, también está Blanca Gil. Ah, gracias, Blanca Gil. Como siempre, ya saludé a su hermana, que cumplió años la pasada semana. Herbert Pérez desde Apastepeque es otro de los que jamás, jamás, jamás falta ni nos abandona. Y vamos a hacerle, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya sé. Les voy a contar que me pidieron que sacara del museo a este muchacho, que lo tienen olvidado. Por favor, Sergio, no se le vaya a olvidar ponerme a Donny Osmond. Vaya, pues. Increíble lo que pegó, pero obviamente fue intrascendente, porque ahora ya casi no se le escucha al pobrecito de Donny Osmond. puppy love. Una muestra de los éxitos que hizo Donny Osmond. Me encanta que me llaman. Me encanta, sí, me encanta que me llamen. 22-23-0172. Me encanta también que hoy estoy usando el WhatsApp 78536785 y les estoy dando gusto. Y también me encanta que me saluden en la página de 1900 Ayer el Original con Sergio Gallardo, sobre todo los que pasan diciendo hola. Y digámosle hola también a María Isabel Morales, a José Rivera, a Ana Mercedes Rivera, también Sonia Aguilar. Y a ver, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Porque son 392 que tengo, pero no voy a alcanzar a decir todo. Miguel Ángel Chávez, Gio Álvarez, Alonso Oviedo, además de Carlos Solórzano, Francisco Alfredo Portillo, Omar Arévalo, Guillermo Ellerbrook. Oh, admiro su sentido del humor con sus comentarios ahí en, ¿cómo se llama?, en Facebook. Saludos a Charlie Sáenz nuevamente, María Esmeralda González, Herbert Pérez, Sebastián Orellana, Roberto Segovia, y paremos allí porque si no, no nos van a quedar para más tarde. ¿Qué es que ya pasé? Ja, ya les digo. Cerré los ojos un momentito y esta canción me transportó. Me vi en mi Volkswagen 1302S, comprado en la Caribe Motos cuando quedaba ya por donde hoy está, no en donde hoy está, no por, sino en donde hoy está la Universidad Pedagógica. Además de eso, también me vi mi peinadito bien lindo, gracias a Sonia, ahora de Capelli, en aquel tiempo en Pino di Roma. sí que lo traslada a uno la música. Saludos también a Mauricio Iraeta, quien me manda un mensajito. Merci beaucoup, monsieur, pour tout le bonheur que vous nous donnez chaque dimanche. De nada, por todo el bienestar que procuro darles y la alegría a través de la música. Esta noche, recuerden, hablando de música, los Grammy, y habrá, entre otras cosas, un homenaje a Dolly Parton, otro a Diana Ross, y también se recordará la música de Donny Hathaway. Hathaway haciendo pareja con Roberta Flack, Where is the Love? Por cierto, hoy en los Grammys, les invito a que lo vean, va a aparecer Lala, Eulalia se llama, le dicen Lala, una de las hijas de Donny Hathaway, quien le va a dar un homenaje a su papá, porque en los Grammys también habrá un recordatorio, además del de Dolly Parton y el otro que va a haber de Diana Ross, habrá uno para Donny Hathaway. Bueno, bonito cantaba. Dulce. Never be more than friends, and all the

Ya cumplió 57 años Axl Rose de su álbum Appetite for Destruction, Sweet Child of Mine. Yo creo que es la canción marca registrada de estos que, como a la gente le encanta andar encasillando, dicen que son metaleros. Cuando vinieron acá fue divertido porque hubo un montón de gente que los fue a ver disfrazados de emos, y según ellos eran Hemos, el grupo de los Hemos. Bueno, total, la cosa es que lo gozaron. Faltan ahora 19 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y le envío otro saludo a Mario Meléndez, quien es sumamente pertinaz. Es la única forma, Mario, si uno no anda repitiendo las cosas e insistiendo, no sale. Me mandó, después de que me contó que tenía su evento de las buenas épocas, ahora me manda el afiche. Sí, Mario, con todo gusto, ahí te lo voy a poner, en la página de 1900 ayer, para que se enteren de esta actividad de Calpes. El cover es de $5 y va a estar Luis López, Jimmy Sachs, Chepe Montoya, George Kruner, entre otros. Eso va a ser en el Sombrero Azul, hecho por Calpes, que es la Cámara de los Locutores y Periodistas de El Salvador. El día 2 de marzo en el Sombrero Azul. Y hablando de conciertos y de actividades, tengo a bien presentarles a alguien que va a ser la felicidad de todos los sabineros encabezados por Henry Zabaleta. Carlos Ruano tiene un grupo y están preparando un evento. Hola, ¿qué tal? Sí, Sergio. Bienvenido, Carlos. Gracias, muy amable. Un saludo para toda la audiencia de este programa, que es un clásico de clásicos ya. Gracias. Saludos para toda la afición. ¿Está ya listo para el partido de hoy? Pues sí, el profesor dijo que... Sí, bueno, me toca a mí venirlos a invitar, gracias a este colectivo importante de sabineros en El Salvador, que se dieron a la tarea de celebrar los 70 años de Joaquín Sabina, uh-huh, que es el próximo martes, y nosotros lo vamos a celebrar con un concierto el miércoles 13 a las 9 de la noche en el Republic Bar de la Zona Rosa. Aquí está acá a las espaldas, recto. Cabalito, aquí, uh-huh, aquí salen, cabalito, recto. Entonces, la intención de esto, pues, como te repito, es celebrar los 70 años de vida del maestro Sabina. Y me han hecho el honor a mí de invitarme para ser quien sea el encargado de la parte musical con mi banda en vivo. Como les repito, es en Republic el 13 de febrero a las 9 de la noche. Vamos a hacer un repaso por toda la discografía de Joaquín, desde sus inicios hasta el último disco. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $10, 7 son consumibles y los otros 3 son de cover. Ah, vaya, o sea, 3 de cover y 7 consumibles. Eso es, entonces es prepago. Exactamente. Y al 2240-0041 o al 7870-5351 pueden hacer reserva de mesas. 2240-0041 y 7870-5351. Ahí pueden hacer la reservación de su mesa para, pues, llegar un poco más con tranquilidad, que van a tener el espacio ya reservado, y si no, pues, ahí por orden de llegada, ahí los van a ubicar. Por aquello de que hay gente de que, mira, mi amor, vamos a ir, ahí paso por vos. Exactamente. Espérate que todavía no tengo el pelo arreglado y toda la cosa. ¿Eh? Exactamente. Y otra cosa importante, la gente de Republic siempre va a tener, siempre tiene cortesías para la gente que va a llegar temprano. Shots de cortesía de la casa, y va a ser una fiesta, que eso esperamos que sea, con toda esta gente que son sabineros de corazón. Y como Sabina fuma mucho, ¿será que van a dejar fumar ahí adentro? Pero afuera. Y esta creo que es una de las canciones que no va a faltar, ¿o me equivoco? No, exactamente, exactamente, Pacto entre Caballeros. Y como te repito, vamos a hacer un repaso por toda la discografía, los grandes éxitos de... Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a cantarme el mes pasado. Subvenciona en un chupito y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peludo marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, hostias colega, te pareces a Sabina, es el que canta. ¡Hey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera Venus, de maldad, pudiera ser que fuera Marte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este tiene que mojarlo con jarabe de litrona. Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo, pronto perdona. Y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el culo del caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Panchita, la cachonda. Nos pusimos como monos, con la birra y los canutos, se contaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi peli y se borraron. Por las venas de la noche, estallas pegando uno, copa guapa, de las tuyas, me gritaron. Me devolvieron intacto, con un guiño, mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre compro pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir un rock and roll como este. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chaver un millonario, en la puerta lo esperó la policía. ¡Mucha, mucha! Lucha, lucha. Joaquín Ramón Martínez, conocido internacionalmente como Joaquín Sabina, que estará cumpliendo años y habrá celebración en el bar Republic o Republic, pues va, para no andar yo de Twitter, ¿eh? Ahí enrollando la lengua en Republic. Y eso va a ser el próximo martes 13, no, un día después. Miércoles 13. Perdón, miércoles 13. Un día después del propio cumpleaños. Ok, muy bien. ¿Y quién les está hablando? Es el líder del grupo, Carlos Ruano, que ya ha preparado un show grande. Van a ser 30 canciones. Son aproximadamente 30 temas, como te repito. O sea que van a ser como 3 horas. Como unas 2 horas y media, más o menos. Casi tirándole las 3. Es un repertorio bien amplio, bien extenso, porque lo que pretendemos es que la gente tenga la posibilidad de escuchar, interpretado por nosotros, claro, la mayoría de canciones emblemáticas de toda la carrera de Sabina. desde la época donde tocaban con Javier Craje, allá por los 60, 70 más o menos, hasta el último disco, que es Lo Niego Todo, que es del año 2017. Esa es la idea, esa es la intención, y ya el repertorio lo tenemos preparado y bien ensayado, así es que solo falta que llegue la fecha. Y entonces son, imagínense, empieza a las 9 y tiene que ser puntual porque, mira, todavía existe aquello de la ley seca de que a tal hora ya no te sirven trago, o ya no. En el papel todavía existe. Ah, va, ok, va, entonces ya no hablemos. En el sí, papel todavía sí, está. Todavía me acuerdo, hasta Daniel Ruck le hizo una canción a eso. Y a propósito de Sabina, me parece que la semana pasada estábamos hablando de él por una anécdota que él cuando andaba en el exilio allá sí. ¿En Francia? No, en Inglaterra. En Inglaterra. Sí, estaba exiliado en Inglaterra y entonces andaba con su guitarrita cantando. Y fue a cantar a un lugar mexicano, de tacos y todo eso. Y como la esposa de George Harrison es mexicana, le dijo, hey, Georgie, es tu cumpleaños y te voy a llevar a comer tacos. Tacos. Entonces fueron a comer tacos y ahí estaba Sabina. Sabina le cantó Happy Birthday to You. Y le dio una propina, creo que de 5 libras esterlinas, billete que todavía conserva Sabina. Imagínate el lujo, ¿verdad? Sí. El lujo. Entonces están ustedes invitados este próximo miércoles 13 a Republic, ya se me traba, en la, prácticamente en la zona rosa. ¿Cómo se llama esa calle? La Reforma es, ¿no? No es la Reforma, no. la que entra a San Benito. No tengo la menor idea, pero... Pero esa es. Ahí el olorcito y la bulla les va a llevar concierto para celebrar. Y yo creo que, mira, mejor ya no le hagamos más bulla porque con el ¿cómo se llama? Con el colectivo sabinero se va a llenar. Pues eso es lo que esperamos. Bueno, ese colectivo es bastante importante, bastante grande. Y son bien unidos, que es lo más importante. Y ahí están siempre que hay algún evento, algún show sabinero, ellos están presentes. Así que para que usted no se aflija, puede llegar a la hora que le dé la gana, si es que reserva. Exactamente. Costumbre que no es muy dada buena, en nuestro... Buena ni aceptable. Sí, pero es buena, es buenísima. 2240-0041... Queremos ver si podemos regalar una entrada aguantate. Sí, cuando volvamos vamos a invitar a dos gentes a que vayan y mientras tanto voy a poner una de las canciones que me encanta. Usualmente tengo muy buenos doctores, saludos al doctor Jule, saludos a mi amigo el doctor Castrillo, también a mi internista, el doctor Rivera Ochoa, a los cuales... Los quiero mucho, pero no me gusta visitarlos naturalmente. Odio eso, porque dicen cada babosada. ¿Ah? Devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura, ¿acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo y ahora parezco mi caricatura. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. No ve que yo cantaba la marginación. Devuélvame mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses. meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oigan, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oiga, doctor, que ya no se me empina. Desde que me mandó tener cuidado con la nicotina. Oiga, doctor. Falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor. Oiga, doctor, de Joaquín Sabina. ¡Ajá! Y señoras y señores, llega el momento que ustedes no estaban esperando, porque sorpresa. Vamos a irnos de bolsillo y entonces les vamos a invitar a ustedes al concierto cumpleaños de Sabina el próximo miércoles 13 en el bar Republic. Republic, exactamente. Si se quieren poner exquisitos, en el Republic Pub. Oh my God. Entonces va a ser un buen show, mínimo 3 horas, 30 canciones, se va a repasar todo el repertorio de Sabina. Por lo menos el más importante, lo pretendemos repasar en bueno, ese lapso de tiempo. Yo voy a ir al 22-23-01-72 para invitar a alguien a este concierto, pero no va a ser así de choto que lo va a hacer. Aló, algo tiene que hacer. Aló. Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, por aquí queriéndome ganar el espacio. Qué raro. Qué raro. Bueno, para empezar te voy a poner a bailar. ¿Cómo así? No sé, pero vamos a hacer por Skype que te pongas a bailar una canción como que si fueras stripper y yo te voy a depositar las entradas. ¿Qué te parece? Démosle, pues. Démosle, me llega. Yo creí que me decías decir, ay, no. Todo sea por ir a ver. Sí, esa es la actitud. Yo creí que me ibas a decir, Sergio, déjate de culeras. Bueno, mira, te voy a poner algo, yo sé que lo vas a adivinar rapidito. Voy a poner las primeras notas de una canción que yo creo que a un montón de gente le encanta y fue lindo cuando la señora cantó con él. Ya mejor ni la pongo, mira. Ya no la pongamos. Ya mejor ni la pongo. Otra con vos. Sos un aguafiesta, sos un party pooper. ¿Oíste? Bueno, ya me tenés ahí el nombre anotado. Espérame, no te tengo el nombre anotado. Te voy a pedir que, por favor, tu nombre lo des a un teléfono. ¿O qué? Espérate. No. Me voy a llevar el. Lo voy a mandar yo de un solo el nombre. Y nos hace el favor nada más de darnos el número de DUI. Nombre completo y número de DUI. Dame tu número de DUI, que eso no lo tengo. Vaya, sacame del aire. No te quiero, yo creo que la gente... Espérame, no te vayas. Mientras tomo el DUI, ¿y tu DUI fue de choto? No, ¿tú tuviste que ir a pagar? En agosto del año pasado. Ah, vaya, entonces no fuiste... beneficiario. No hay que ir a hacer cola. Vaya, pues, espérame entonces, vamos a poner otra de sí, ya te lo doy. Y vamos a tomarle eso, pero vamos a despedir este breve espacio dedicado a los sabineros y a Joaquín Sabina y sobre todo al evento que va a haber en el Bar Republic en la zona rosa el próximo miércoles 13 para celebrarle un día después el cumpleaños a Joaquín Sabina. Va a estar ¿tiene nombre tu grupo, no? Ruano y su banda. Ruano y su banda. cabal. Ruano y sus bandidos. Muy bien. Entonces, Ruano y su banda va a interpretar la mayor parte de las buenas canciones de Sabina. Están ustedes invitados y cerramos con una de las canciones que él me pidió. Me dijo, poneme esta. Yo me imagino que esta la tiene que haber hecho para deshacerse de los saldos. Cuando no vendieron en diciembre. Al contrario, es una historia de amor bien bonita. Bueno, entonces el hombre es tierno y me pidió rebajas de enero. Vaya pues. Gracias, Carlos Oiste. Un gusto, un abrazo fuerte. Esperar el amor verdadero, le dio por poner un anuncio en la prensa local. Asténganse brutos y obsesos en busca de orgasmo. No soy dado a tales excesos, así que escribí. Te puedo dar todo, añadía, excepto entusiasmo. Tres veces, la cuarta se vino a dormir. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. Gritos y besos de azúcar y sal. Un piso en Atocha no queda tan cerca del cielo. Y yo la verdad nunca he sido un amante ideal. Y contra pronóstico han ido pasando los años. Tenemos estufa, dos gatos y telecolor. En otra canción, sí. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Una de las canciones que va a estar diciendo aquí, aquí, aquí, la vamos a cantar el próximo miércoles 13 en el Bar Republic, cuando se estará celebrando un cumpleaños más de Joaquín Sabina. Están ustedes invitadas, el cover es de $10, lo que significa es la entrada 3 y $7 consumibles. Están ustedes con su programa dominical 1900 ayer. Saludos a mis amigos de Impresa que acaban de abrir allá en

conocida discográficamente o artísticamente como Carole King, ganadora de 4 premios Grammy. Por cierto, esta noche la transmisión de los Grammy a partir de las 7 en Canal 2. Invitados, les estaremos esperando, Gina Salazar y yo. Así que puse a Carole King para acordarme de que es una compositora muy, pero muy exitosa. En los años 60 hizo un montón de cancioncitas que pegaron como loco. Como The Loco Motion. Baile del trenecito, porque había baile especial. Hacía una cola, paso para adelante, brinquito, otro brinquito para atrás, la pata derecha a la derecha dos veces, la pata izquierda a la izquierda dos veces y luego a repetir el movimiento. Dicen las malas lenguas que Neil Sedaka, que por ese tiempo era contemporáneo y también escribían canciones, se enamoró de ella. Y a ella le dedicó esta canción, ¿sí? Dicen las malas lenguas. A mí, por favor, no me crean. Que estuvo cumpliendo años ayer. Muy buena compositora, mucha actividad en los 60 y como cantante la actividad mayor la desarrolló en los años 70. A la fecha ha grabado 25 álbumes. There's something wrong here, there can be no difference. Celebrando la vida de Carole King, nacida un 9 de febrero en el año de 1942. Ganadora, por cierto, de 4 Grammys, y traigo esto a colación, porque hoy es también la entrega de los Grammy, y vamos a recordar cuando Yaco salió cargadísimo. Michael Jackson impuso récord. 8 gramófonos en una noche. Eso fue en 1984. Esta fue una de las canciones ganadoras. ¡Beat it! You better run, you better do it. Esta fue otra de las canciones ganadoras que ayudó a la cosecha de 8 Grammys en una noche, que fue un récord para Michael Jackson. Canciones que contribuyó a la cosecha de 8 Grammys para Michael Jackson, con uno de los álbumes más celebrados en la historia. Fue 1984 cuando Michael Jackson impuso ese récord, que fue igualado en el año 2000 por Carlito Santana, cuando en esa noche de Grammys, gracias a su Supernatural, el álbum que le devolvió a la vida, producido por Clive Davis. 8 Grammys también. De los premios Grammy, esto fue en el año 2000. Santana iguala el récord de Michael Jackson con 8 estatuitas en una sola noche. Y esta canción, Smooth, ganó el doble premio a las dos categorías de canciones codiciadas: la canción y el disco del año. Smooth. Álbum Supernatural con 9 nominaciones. Carlos Santana llevándose 8. Recuerde esta noche a las 7 los Grammy en Canal 2. Con Gina Salazar y Mickey Mouse. Mua.

Desde Vox FM, soy Sergio Gallardo con su programa dominical 1900 Ayer, con la mejor música de todos los tiempos. Aquí vamos a unir a continuación un par de cosas simpáticas. La vez pasada me llamó alguien y me dijo, fíjate que aquí tengo a un montón de necios que no me quieren creer. Ellos dicen que las canciones de los llamados Spaghetti Westerns, o sea, lo por unos dólares más, lo bueno, lo malo y lo feo, son de Hugo Montenegro. Y yo les digo que están equivocados, porque son de Ennio Morricone. Pero, si yo lo digo, no me creen. Si vos lo decís, me van a creer. Así que lo voy a decir. Efectivamente, esas canciones fueron hechas por Ennio Morricone, uno de los más grandes compositores de temas de película. Y eso sí, es divertido porque él llegó a los premios Grammy, este Morricone, por vez primera, híjole, un montón de años le tardó. La primera nominación fue en 1979 y ganó el premio Grammy hasta el año 2016. Eso sí, un par de años antes, en el 2007, le habían entregado un Grammy por su carrera. Y lo simpático del caso es que la Academia nombró para que se lo entregara a Clint Eastwood, que era uno de los héroes de su película. El tema principal de la película Lo Bueno, o El Bueno, El Malo y El Feo, interpretado por su compositor Ennio Morricone, que recibió nominaciones para el Grammy, la primera en 1979, y estuvo que no ganaba y no ganaba y no ganaba, y era tan bueno porque es uno de los que más música de película ha escrito, que entonces dijeron, miren, hay que darle algo a este, y le dieron un Grammy honorario en 2007, que fue entregado por Clint Eastwood, protagonista de las películas que él amenizó. Y por cierto, en el mes de febrero sucedió todo eso, febrero del 2016, febrero del 2007, significativo para este hombre. Y también en un mes de febrero, para ser exactos, el 6 de febrero de 1981, se murió Hugo Montenegro. ¿Quién es este? Ah, claro, ese mismo. Que hizo fama con la música de Morricone y también la de Lalo Schifrin. Esta fue escrita por Lalo Schifrin, el de Misión Imposible. Montenegro y otro tema de película, el tema de la zorra, que también acá sirvió de tema para la radio Zorrita Romántica. Y los Grammy también tienen que ver con la desaparición de una ganadora de ellos, porque un 11 de febrero, en el año 2012, a Whitney Houston, sus amigos que la estaban tratando de sacar de los vicios en que había caído, la invitaron a que llegara a la fiesta pre-Grammy hecha por Clive Davis y que después llegara a los Grammy. Y resulta que ya no llegó, simple y sencillamente porque se le olvidó que estaba en rehabilitación y se murió de sobredosis. La autopsia no dice eso, pero sí fue eso. Así que recordamos a Whitney Houston, una de las tres voces más lindas en el pop. Murió el 11 de febrero 2012 en una tina. Whitney Houston. I just wanna dance with somebody. Who loves me. No cualquiera. Murió un 11 de febrero de 2012, previo a una fiesta de celebración de entrega de Grammys. La habían llevado porque sus amigos estaban ayudándola a rehabilitarse. Obviamente, los amigos en ese proyecto fallaron. Existen que abren la boca y me cautivan por el rango vocal que tienen. Ya puse a una temprano, Celine Dion. Acabo de poner a la otra, Whitney Houston. Y tengo que poner a la tercera. Fue ganadora al premio de la Novata del Año en los Grammys del 2000. La Cristinita. ¡Qué bárbara! ¡Qué rango el que tiene también! Ay, lo que más me alegra es que ese premio se lo ganó a Britney Spears, que estaba también nominada ese año. Hubiese sido el colmo. Baby,

Con la despensa de Don Juan, continúan los 1,000 productos a $1 cada uno. Ven y aprovecha los 1,000 productos a $1 cada uno para que te quites el antojo, comas saludable o compartas con los demás. Aprovecha los 1,000 productos a $1 cada uno. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida. Todos se rinden ante la serie que narra el fatal final del famoso diseñador de moda, Gianni Versace. De la segunda temporada de American Crime Story, llega El asesinato de Gianni Versace, aclamada por la crítica, ganadora en los premios Globos de Oro, a mejor serie de televisión, mejor actor en serie, protagonizada por Penélope Cruz, Ricky Martin, Edgar Ramírez. El asesinato de Gianni Versace, inicia domingo 10 de febrero, 9 de la noche por Canal 4.